gracias por estar esta tarde acá en este encuentro de conmemoración 8M de Payadoras en el Chancho. Ya hace algún tiempo que... Bueno, mentira, el año pasado, primera que lo hicimos. Esta es la segunda vez. Pero siempre es lindo también como... volver a este lugar que es como una casa. Bueno, para mí es una casa. Y todas las chiquillas que están hoy día no han estado poco acá, ¿cierto? Bueno, nunca. Algunas nunca. Muchas gracias, Juan Carlos, por el vinito, por todo. Hasta la puta. Gracias. Bueno, comienza aquí entonces. ¿Cómo lo hacemos? ¿Así? ¿Te acuerdo? ¿O se responde? ¿Está bien? Sí, voy, pero aquí tenemos todo. Sí. Ahí de a poco. ¿Para el monito para atrás un poco? ¿El monito se puede poner un poco? El polano. Sí, esa. Muchas gracias. ¿Qué te salen por ahí? ¿Qué? Construyó mi dignidad nombre, soy Manuela.